Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a analizar el Gran Premio de Bahrein que ha acabado hace pocos minutos y paso a presentar como siempre a los compañeros habituales. Hola Julio Romero, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes Ángel. Y sí, como tú dices, todavía aquí emocionado, ¿no? Después de ver ese final de carrera de infarto. Desde luego, todavía nos estamos recuperando. Yo creo que uno de los que todavía necesita unas bocanadas y volver a las pulsaciones normales es David Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues como tú bien dices, recuperándome aún de lo que ha sido el final de carrera y deseando contar lo que ha dado de sí el Gran Premio de Bahrein. Sí, y un poco homenajeando a un compañero de podcast de Luces en el Horizonte, Luis Martínez, al que mandamos un abrazo tremendo, ¿no? Que ha pasado unos días complicados. David Moreno, el ruchómetro a 1000, ¿no? ¿Cómo nos ha puesto la carrera? A 1000, no, a 57.000, como dice él. Ha sido espectacular. Buenas tardes, por cierto. Buenas tardes, David. Bueno, pues ha sido una carrera apasionante. Han ocurrido muchísimas cosas. Teníamos, la expectativa de a ver qué iba a ocurrir. Yo con Julio, que hemos visto la carrera juntos, pensábamos a ver qué va a hacer Verstappen, que no la líe, que no haga una de las suyas, que está detrás de Alonso y eso nos preocupa muchísimo. A ver qué hace, que tiene que atacar, ¿no? Y recuperar posiciones. Los dos Ferrari arriba y bueno, a ver qué hacen también pues la gama media, la mitad de parrilla que se habían colado por ahí. Los Toro Rosso, es decir, muchas cosas, mucha estrategia, mucha gestión de neumáticos. Muchas cosas han ocurrido en la carrera. Julio, Verstappen, otra de las suyas, comienzo de carrera de infarto. Efectivamente, Ángel. Como decías, lo comentábamos antes de empezar la carrera, que la vimos juntos y así ha sido. Creíamos que iba a ser justo en la salida, pero fue un poco más adelante con ese toque que tuvo con Hamilton, que al final Hamilton ha podido continuar, pero el mayor perjudicado ha sido Mad Max, ¿no? Con ese pinchazo en la rueda. Bueno, incluso vimos la llanta ya casi destrozada, aunque cambió neumático al final por esos mismos problemas que ha tenido forzando el coche hasta el pit lane, pues no ha podido continuar. Desde luego, cosas así te van minando y arruinando un mundial con acciones como esta. El doctor Marco no creo que esté precisamente contento en esta ocasión. Verstappen la ha liado dos veces en el mismo fin de semana. Tú puedes tener un error como tuvo Bottas la semana anterior, pero después hizo una carrera decente. Pero Verstappen, como decía De la Rosa, es que Verstappen vaya el tercero en clasificación, vaya el 14, siempre quiere ganar de inmediato la carrera, ¿no? Y hay que tener un poquito de sentido común y de inteligencia a la hora de gestionar un gran premio. David Moreno, ¿qué hacemos con Red Bull? Porque en la primera vuelta se han quedado sin los dos coches. Ricciardo por un apagón en el sistema eléctrico y Verstappen que por una cruzada de cables de otro tipo. Pues sí, la verdad que ha sido una carrera desastrosa para Red Bull. El doctor Marco, yo creo que es lo único que está contento por la posición que ha hecho Gasly. Hay un cuarto puesto, pero vamos, con Max, yo creo que le van a dar un toquecito simpático de atención para que no sea tan impulsivo y las líe pardas como está haciendo en las dos primeras carreras. Que luego pasará como el año pasado. También empezaron al principio del campeonato y fueron remontando y acabaron ahí casi cogiendo a Ferrari en las clasificaciones, así que sí, correcto. Es un mundial que son 21 carreras, es un mundial muy largo, todos los puntos cuentan. y va recopilando punto a punto como una hormiguita, como en este caso han hecho McLaren, que han vuelto a puntuar los dos coches. Y bueno, lo que tú comentabas precisamente de Toro Rosso, de Gasly, hay que decir que a pesar de que los dos Toro Rosso han ido muy bien, sorprendentemente muy bien en esta carrera, de que las piezas que han introducido nuevas han funcionado, hay que elogiar todo eso, pero el pilotaje de Gasly ha sido sobresaliente, le ha dado un plus que nadie terminaba de entender, el buen rendimiento que estaban dando. Antonio Lobato lo comentaba, De La Rosa también lo admiraba, ha sido un cuarto puesto que curiosamente es como poner la clasificación lógica al revés, ¿no? Es decir, los dos Red Bull no han terminado, los dos Toro Rosso sí han terminado y una cuarta posición que sabe realmente a victoria, ¿no? Es como si en este Gran Premio el que hubiera ganado realmente hubiera sido el Toro Rosso, porque nadie lo esperaban allí. De hecho, lo celebraban en la escudería como si fuera realmente una victoria. David Gómez, ¿cómo podemos analizar el tema de Toro Rosso y buscarle alguna explicación, o simplemente quitarnos el sombrero, felicitarles y bueno, a ver la siguiente carrera? Bueno, yo creo que han tenido un fin de semana bastante redondo, recordando incluso a los test que ya vimos en Barcelona, que iban bastante bien. Y como tú decías, pues habrá que ver cómo son las cosas en China, si ha sido flor de un día o realmente todo lo que traen funciona y realmente les están dando resultados bastante positivos. Lo lógico sería que si realmente les ha funcionado bien, estuvieran ahí arriba batiéndose el cobre con McLaren y Renault. Pero como decimos, habrá que ver si es flor de un fin de semana o realmente han dado con la tecla después de 3 años de amargura por el desierto. Al final, pues bueno, si han dado con la tecla es un beneficio para la Fórmula 1, pero vamos, espectacular. Claro. Si ya había aumentado de por sí lo que era la zona media de coches, parece ser de que tenemos ahora un actor más en juego. No contábamos con él. También hay que decir que este tipo de circuito, según qué configuración de coche, pues te puede beneficiar o no. Hemos visto, por ejemplo, que los Force India, que estaban muy perdidos en la carrera anterior, también han mejorado bastante. Hemos visto, por ejemplo, a Ocon, que estaba bastante arriba. Pérez ha tenido más problemas. Pero hemos visto ahí esa lucha y también haciendo el símil, ¿no?, con la guerra interna que hubo en Force India en la temporada pasada, ya atisbamos que va a haber más de un careo, más de una discusión dentro de Haas, porque han tenido un rifirrafe que por poco acaba con los dos coches fuera entre Magnussen y Grosjean. Julio, cuando lo vivíamos en directo, con los pelos ahí de punta, por muy poco, y el cabreo monumental de Magnussen, que provocó básicamente que box para Grosjean, quítate de en medio, que estás molestando, le ha arruinado la carrera a Grosjean, pero para evitar males mayores, ¿no? Sí, efectivamente, lo vimos justamente, como dices, en directo, a esa lucha que creo que es innecesaria, y más después de lo que ha pasado en Australia. Y vimos a meter a Grosjean, creo que era con 11 vueltas, ¿no?, con el neumático blando, si no recuerdo mal, con 11 vueltas, que nos llamó la atención. Y era claro, después de escuchar el mensaje de Magnussen y esos típicos pitidos que ya sabemos para qué lo ponen. Y yo, hombre, por posicionarme en un lado o en otro, creo que Magnussen tenía razón, porque, como digo, esa batalla era un poquito ilógica. Los dos coches deben de luchar, porque es una carrera, son compañeros, y sabemos, y ya lo hemos dicho muchas veces, que el primer enemigo es tu compañero de box, pero hasta cierto punto. Es que te estabas jugando ahí, entraron en la curva muy muy justo, tuvo que frenar Magnussen, y de no frenar Magnussen podíamos haber visto otra vez los dos coches fuera. Y como repito, después de lo de Australia, de esa imagen que ha dejado Haas, ve ya eso también, que en la pista los dos pilotos también se pelean, pues me hubiera quedado un poco mal. Al final Magnussen se ha colocado quinto, han puntuado, que yo creo que era el objetivo de Haas, y finalmente, pues como digo, importante, los puntitos para casa, y ya después ahora intentarán arreglar los problemas internos, claro. Sí, de hecho no van a ser la única escudería con problemas internos, porque podemos hablar también de cómo han gestionado la carrera de Hamilton, concretamente porque Mercedes ha tenido ahí un intento de estrategia para sorprender a Ferrari, que Ferrari, bueno, también ha hecho la contrapartida. Lo de Vettel no ha sido normal cómo ha gestionado el neumático, aunque como decían, se ha tirado buena parte de la carrera con un codo encima del volante y conduciendo solamente con la otra, ¿no? En plan, paseando a Miss Daisy. Y David Moreno, Hamilton ha hecho una carrera brillante. Todavía se me queda en la retina ese triple adelantamiento, que ha sido totalmente brutal. Yo creo que el mejor adelantamiento de lo que llevamos de carrera, de temporada, mejor dicho. ¿Cómo has visto el tema de la gestión de carrera de Mercedes y concretamente qué crees que va a ocurrir en digamos dentro de Mercedes cuando Hamilton le cante los 40 a más de uno para decir qué ha pasado y pedir responsabilidades, ¿no? Porque realmente le han arruinado la posibilidad de optar por la victoria. Sí, la verdad que el adelantamiento ha sido espectacular, pero yo creo que ha sido el mejor de esta temporada y de la anterior. Me ha recordado a la GP2 o la Fórmula 2, como se llama ahora, y ha sido soberbio. La gestión, yo creo que ha sido un problema de radio, porque ha repetido varias veces que la misma cosa, y yo creo que no había ahí un fallo de comunicación o algo, porque si hubiera tirado desde 15 vueltas antes de terminar la carrera, yo creo que hubiera pillado a los dos de arriba y metido en la pomada. De hecho, se ha quedado a 6 segundos, me parece, de Vettel. Sí, también, bueno, estamos conociendo ahora mismo en directo de que en cuanto a Ferrari, con el incidente del pit stop de Raikkonen, el mecánico tiene posible fractura de tibia y peroné. Realmente ha sido una desgracia de accidente. Que bueno, la realización de intentó no repetirlo y desvió la cámara más que nada hacia Raikkonen, que se bajaba inmediatamente del coche y se interesaba por el estado del mecánico, pero ha sido un suceso totalmente una desgracia, no se puede decir de otra manera. Esperamos que se recupere pronto y le mandamos fuerza al equipo Ferrari. Y bueno, son incidentes de carrera. Parece ser de que el mecánico accidentalmente pulsó en su pistola, digamos, el estado de ok, ¿no? De como que había hecho ya, había puesto el neumático correctamente cuando realmente no era así y tenía todavía la pierna de por medio. Y claro, si todo el mundo daba, digamos, el ok, ¿no? Y ve la luz verde, le dan la señal al piloto de que arranque. Y bueno, ha sido un desafortunado accidente que dejó también en consecuencia ya en el lado deportivo solo ante los dos Mercedes a Vettel. David Gómez, defensa de Vettel encarnizada para tratar de gestionar los neumáticos, unos neumáticos que además ni siquiera era el compuesto más duro, llevaban los soft, ¿vale? Cuando Bottas y Hamilton llevaban los medios para ir a una parada hasta el final. Y bueno, ¿cómo has vivido esa defensa de Vettel y posterior victoria de Ferrari? Bueno, pues yo creo que me da la sensación de que a mitad de carrera Sebastian Vettel se ha olido algo y quizás haya empezado a lo que viene siendo a cuidar un poquito más el neumático, porque él sabía que Bottas iba a cazarle. Es que obviamente el neumático se ha ido desgastando más porque es más blando que el de Bottas, pero una de dos, o se ha olido algo de que iba a poderle pasar algo como lo que ha pasado, o realmente ha conducido a las mil maravillas, porque no es normal. Ha venido Bottas con un martillo ahí quitándole segundo y décima, y has llegado a la última vuelta y no ha sido capaz. Yo tengo la duda de verdaderamente si hubiera sido Hamilton en vez de Bottas, ¿qué hubiera pasado? Pero yo verdaderamente lo he vivido bien emocionado, vamos. No sabía qué iba a pasar, yo no, rezando porque ganara Vettel, y la verdad es que ha conducido bastante, bastante bien. Me ha sorprendido incluso a mí, a tantos campeonatos que tiene ya, los cuatro, pero ha conducido como un crack. Sí, bueno, lo que tú dices de qué hubiera pasado si Hamilton hubiera estado detrás, y yo creo que más de uno lo hemos pensado, ¿verdad, Julio? Y también nos llamaba la atención porque escuchamos a otros pilotos plan A, plan B, y de pronto le dicen a Vettel, Vettel, plan D. De defense o de algo parecido, ¿no? Porque no se explica otra cosa. Efectivamente, yo te lo comenté, ¿no? Digo, no te extrañe que plan D sea defense, sea, y cuida los neumáticos porque después te vas a tener que defender de un posible ataque que al final ha sido así. Creo que Vettel ha gestionado muy bien la carrera. Hemos visto hasta incluso una bandera azul que se acercaba a Ericsson, que lo hubiera adelantado perfectamente. Y como que se aguantaba adelantarlo, y en el momento que llegó a la primera recta lo adelantó sin arriesgar, sin en una curva que pueda pegar una frenada y no y cargarse el poco neumático que le quedara, y ha sido fantástico esa gestión. Yo incluso hemos hablado que hubiera pasado si hubiera sido Hamilton, ¿no?, el que hubiera estado detrás, pero yo creo que a lo mejor Bottas empezó demasiado tarde, o digamos que Vettel empezó antes a defenderse. Pero yo creo que si a Bottas le ha faltado un par de vueltas, yo creo que si a lo mejor Bottas hubiera empezado antes, no sé quién hubiera ganado, porque después tienes que adelantar, como siempre decimos, pero bueno, en una zona de RS quizás Bottas por motor se podía llevar a Vettel, ¿no? Pero yo creo que al final se le ha hecho de noche un poco a Bottas, y como hemos dicho, con esa clase magistral que ha tenido Vettel, tanto de gestión como de conducción, pues oye, merecidísima victoria y chapó. Sí, yo creo que es una victoria que deja un muy buen sabor de boca a Vettel, por lo que tú dices, por la gran defensa. También comentábamos, mientras veíamos la carrera, de que ese neumático no tenía ninguna, es decir, tenía muy buena pinta, no tenía ningún plano, no tenía nada, es decir, lo que tú decías, ¿no? Es decir, cuidando a tope, más que nada, más que para llegar al final, para llegar a la recta final en condiciones de poder defenderse de los posibles ataques de Bottas, que veíamos que estaba ahí. Curiosamente, parte de ese éxito de la defensa de Vettel es que se acercaba a menos de un segundo, ya en las dos vueltas finales, pero justo cuando iba a entrar en zona de DRS, apretaba lo suficiente Vettel para que quedara por encima de un segundo y no pudiese activar el DRS Bottas, ¿no? Parecía que estaba hecho, que sí, que sí, no, yo creo que estaba hecho a propósito, apretaba lo suficiente. Cuando hablamos de grandes campeones, pues aprietan ahí, ¿no? Es decir, digamos que llegan hasta el milímetro, ¿no? Al milisegundo para que cuente esa ventaja. David Moreno, también otra cosa muy diferente a la carrera anterior de Australia. Adelantamientos ha habido muchísimos, a diferencia de la carrera de Australia, que necesitábamos una diferencia de 1,8 segundos, digamos, ser más rápido para poder adelantar. Aquí era 0,8 segundos y se ha notado muchos adelantamientos, mucha diversión. Yo creo que en esta carrera, a partir de muchos adelantamientos, ha ocurrido absolutamente de todo. Sí, sí, la verdad que las primeras 15 vueltas, no sé si ha dicho De La Rosa, que iban ya 17 adelantamientos, que iban más que en toda la carrera de Australia. Sí, sí. Y la verdad que ya solo por ver el triple adelantamiento de Hamilton, ya es que ha valido casi toda la carrera. Desde luego. Y también hay que hablar, porque no nos queremos dejar nada, también ha sido una lucha muy interesante que han tenido en la zona media, que casi siempre han estado peleándose. Por un lado, han estado peleándose los Renault Hülkenberg con Alonso, casi toda la carrera han estado parejos. También los Renault con Renault y Van Dorn también un poquito en McLaren, con Harley, con los Toro Rosso. Los Toro Rosso también han tenido mucho que decir. También hay que decir que Harley es que tuvo una sanción por un riff y rafe con Checo Pérez, que Checo Pérez también podría haber estado tan arriba como con, pero por ese toque, ¿no? Pues hizo un trompo al principio. Y bueno, es decir, como pasaron tantas cosas, que entre Renault, Toro Rosso, Force India y McLaren, y también están por medio de vez en cuando los Sauber, Que si sí, que si no, porque aguantaban mucho con los neumáticos, tardaban mucho en parar, no sabíamos si iban a una o dos paradas. Nos han tenido un poco locos, ¿verdad, David Gómez? Con este baile de estrategias y de ritmos de carrera. Sainz al final no ha podido rascar ese puntillo, ha quedado el décimo primero. Pero bueno, parece ser de que ha sido por lo menos una lucha muy interesante, muy divertida y una carrera de gestión de neumáticos, ¿verdad? Sí, como bien decías, pues ha sido todo muy, muy calculado, diría yo, ¿no? Han tenido un trabajo muy duro esta carrera los ingenieros. Carlos Sainz pues ha tenido una carrera bastante complicada, también ha tenido que cambiar ruedas demasiado pronto. Los Sauber, los Alfa Romeo Sauber, también bastante bien, yo creo, en su actuación. Los veías por ahí luchar incluso con coches un poco superiores. Para mí sigue siendo la gran decepción Williams. O sea, no sé qué le pasa a ese coche, no corre, no sé qué le pasa. Realmente no logro entender un bajón de rendimiento tan grande desde el año pasado a este. No me lo explico. Por India, bueno, parece que empieza a recuperar ya lo que fue siendo el año pasado. Y la lucha de los McLaren con los Renault, precisamente con Hülkenberg, pues bastante bonita también, un toma y daca bastante duro ahí. Y bueno, ha sido bastante interesante. Y como te decía, la decepción es Williams. No logro entender qué es lo que ocurre, porque motor tienen, pero es que tampoco es lo suficiente. Yo cuando he visto, creo que ha sido Leclerc pasar a Sirotkin, me he quedado un poco de piedra. No logro entender qué le ocurre a los chicos de Williams. Y bueno, esperemos que por el bien de todos, que mínimo de una talla, ¿no?, en China, y que estén luchando por cosas importantes en títulos, ¿no? Porque vamos. Sí, desde luego. Desde luego. Seguro una temporada muy complicada. Sí, de hecho ha sido una carrera muy divertida, en el sentido de que la zona de puntos ha quedado de forma multicolor, excepto, bueno, quitando el Red Bull, que están los dos coches fuera. Digamos, de los coches que han terminado, excepto Williams, han puntuado todas las escuderías. Incluso destacaba aquí Julio, que me está indicando de que Ericsson ha terminado en novena posición, con lo cual ha rascado dos puntillos. Y bueno, Julio, te quería preguntar, Williams, ¿será verdad lo que decían de que al final Kubica estaba saboteando a sus compañeros para hacerse ya con un asiento y demostrar cosillas con Williams? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, al final, con la demostración de esta carrera, ¿podemos decir de que no hay zona baja y que hay una zona media muy amplia, dejando solos a Williams? Porque Williams se ha convertido en el patito feo de la parrilla. Sí, bueno, esas declaraciones creo que las hizo el propio Villeneuve, ¿no? Que dijo que Kubica, ¿no?, intentaría sabotear, ¿no?, para subirse, pero bueno, eso, en fin, son opiniones de cada uno. De hecho, creo que le preguntaron a Stroll sobre esas declaraciones y dijo, no, yo ya a ese hombre no lo escucho, algo así, ¿no? En plan, como no dándole más importancia. La verdad es que llama mucho la atención que William esté el 16 y el 17 con un motor Mercedes, con una estructura ya que creo que todos conocemos, un equipo ya con muchísimos años en la Fórmula 1, un Stroll que ya es su segundo año, que ya, hombre, que no vamos a dejar Sirotkin que aprenda, pero ya Stroll tendría que estar, creo yo, por lo menos en un noveno, décimo puesto, peleando, y no 16 y 17, ¿no? Y ver eso, como ha comentado David, a Sauber metiéndole morro, adelantando. Hombre, yo creo que llama mucho la atención. El problema, hoy por hoy no sabemos de dónde es, porque como digo, el año pasado vimos a William con unos resultados también bastante modestos, gris, pero sí que vimos a Stroll de vez en cuando con las en Q3, por supuesto aquel puesto en Bakú, ese podio, ¿no?, tercera posición. Pero este año, de verdad, hombre, es pronto, llevamos dos carreras, pero sí sorprende que estén así, tan atrás. No, porque tienen motores que, como mínimo, para mi entender, por muy mal que lo hicieran, para quedar un 11, un 12, y aquí en Bahrein, que quede Ericsson en noveno, oye, pues llama mucho la atención. Esperemos que se pongan las pilas y a ver si de aquí a un par de carreras pues hacen mejores resultados. ¿Quieres apoyar al podcast Bandera a Cuadros? Es tan sencillo como usar el enlace de Amazon de nuestra página banderaacuadros.com cuando vayas a realizar tu próxima compra. A ti te costará igual que siempre, pero gracias a ese gesto nos ayudas al mantenimiento de la web y el podcast. Gracias por tu apoyo. Sí, porque creíamos que, bueno, que los Sauber se iban a estar paseando durante toda la temporada y segunda carrera y ya puntúan. También yo creo que aparte de lo que tú decías de que un coche no solamente puede tener velocidad punta y un gran motor, sino parece que aerodinámicamente es primo hermano Williams que Force India, aunque Force India incluso ha ido mejor, parece ser de que ese morro que le han puesto pues ha dado su resultado, pero es la sensación que dan los dos pilotos, como un poco de apatía, de desgana, y lo que tú comentabas de pilotos jóvenes, Sirotkin de momento no me está diciendo nada. Sin embargo, si hay pilotos que me están transmitiendo bastante más, como es el caso de Leclerc, que aun teniendo las limitaciones que tiene por coche, da una vida y unos adelantamientos. Le pone las cosas muy difíciles a los que intentan pasarle. Es decir, ves que hay ganas, que hay talento. Lógicamente, las limitaciones por coche son las que son. Y si tienes un Sauber, puedes pelear en cierta medida, pero lo de los Williams, pues da mucha pena verlos arrastrarse de dos carreras y bueno, ni soñamos que puedan hacer lo de la temporada pasada de llegar a un podio. David Moreno, ¿cómo ves el tema de Williams y cómo ves el tema de los jóvenes pilotos y cuál te está llamando más la atención? Pues hombre, la verdad que lo de Williams es que es de... No sé, yo creo que Villeneuve, no sé si Kubica está haciendo la aposta pa que no corra ni montarse él, pero de aquí, como si gana este paso, de aquí a tres carreras, vamos a ver a Kubica subido en el coche, seguro. Sí. Y como pilotos jóvenes, pues la verdad que es que un cuarto puesto de Gasly, la segunda carrera... Es que no se puede decir más. Así estaba de contento el muchacho. Parecía que había ganado él. De hecho, en el podio cuando estaban ahí enfocando a Vettel y a Bottas, me parece, estaba la televisión detrás y ponía el Twitter ahí, Gasly ha hecho un carrerón. Y la verdad que está haciendo ha hecho un pedazo de carrera. Y Harley, la verdad que también, si no hubiera tenido las sanciones a 10 segundos que ha tenido, lo mismo, también hubiera estado ahí pegándose con Ocon y con Ericsson. Sí, es lo que comentábamos, por ritmo, pues lo estaba haciendo bastante bien los Toro Rosso. Bueno, no hay nada más que ver, el puesto ese. Es que un cuarto puesto para un Toro Rosso, yo creo que va a dar muchísimo que hablar durante la semana. Todos estamos buscando la explicación de qué es lo que han cambiado, que de pronto funciona. Teníamos la duda de si solamente era un modo de clasificación o si iban a aguantar el ritmo de carrera, y básicamente han sido los primeros del resto del mundo, porque no ha sido normal. Vamos, es que no se ha llegado realmente a acercar Magnussen, no le ha puesto problemas a Gasly, ha mantenido el ritmo todo el tiempo y 12 puntos que tiene en el Mundial. Y bueno, tenemos que hablar también un poquito de el papel de los españoles en esta carrera, ¿no? Y de McLaren, que curiosamente no hemos hablado demasiado. Los dos coches han puntuado. Alonso, con el séptimo puesto que tiene y sumando los puntos que tenía con la carrera de Australia, se coloca, es decir, no solamente no baja del quinto puesto, sino que sube al cuarto puesto del Mundial, y punto a punto, todo cuenta, tiene 16 puntos, es decir, primero Vettel con 50, segundo Hamilton con 33, Bottas tercero con 22 y en cuarto puesto tenemos un McLaren, señores y señoras, 16 puntos. Recordemos que Raikkonen tiene 15 puntos, es decir, Raikkonen quinto, Alonso cuarto, Hülkenberg sexto, séptimo Ricciardo, es decir, la cosa se pone bastante bien, y Gasly en octava posición. David Gómez, ¿cómo vamos a analizando el, digamos, estas dos carreras que van sumando puntos? Es tan importante terminar carreras para que, bueno, no solamente a la hora de competir en el Mundial de Constructores, sino que si tienes aspiraciones a algo, un abandono realmente te mata. Sí, y más teniendo en cuenta que lo lógico es que hasta la sexta posición nadie puede hacer nada, porque van a estar los dos Ferrari, los dos Mercedes y los dos Red Bull, y la zona media se va a poner muy, muy, muy apretada. Es decir, en condiciones normales nadie puede optar a más de ser sexto. Si no acaba, o si acaban los cuatro de adelante, los seis de adelante, perdón, no pueden hacer nada. Entonces, cada punto es súper importante esta temporada, porque hay mucho. Están los dos McLaren, los dos Renault, los dos Force India, los dos Toro Rosso se pueden unir. Va a ser una lucha encarnizada durante toda la temporada. El comienzo de carrera, bueno, el fin de semana ha sido un poco raro, la verdad, lo de McLaren, porque antes de carrera se filtraba, no sé si el rumor o la noticia, de que un ingeniero de McLaren había comentado por el paddock de que se habían equivocado a la hora de elegir la configuración para el Gran Premio. Y habían optado por una configuración un poco más, con más carga aerodinámica, al parecer, y por eso no podía dar más de sí el McLaren, pero aún así han hecho una buena carrera, han puntuado los dos y dos a la saca y para casa ya siguiente Gran Premio. Bueno, yo lo que veo es que varios equipos, las mejoras que querían traer para el Gran Premio de Australia no llegaron a tiempo, las han incorporado en este Gran Premio, que no era tan necesario tener tanta carga aerodinámica, y esas 2, 3, 4 décimas que iban a servir para el Gran Premio anterior, para este pues lógicamente no han servido. Las piezas que le han traído al McLaren pues son una prueba de ello, ¿no? Realmente, como tiene esas cuatro grandes rectas, lo que necesitaba era esa velocidad punta, de hecho quitarle carga aerodinámica para ir más flechado, ¿no? Para esos adelantamientos que hemos visto que a Alonso le ha costado mucho adelantar con DRS y todo, precisamente porque no tenía tanta velocidad punta como necesitaba. Le hemos visto echando chispas, ¿verdad, Julio? Para intentar adelantar, y ahí es donde han sufrido más. ¿Qué hemos visto a grandes beneficiados? Pues el cambio que hemos visto a Force India, que hemos visto que han estado bastante más adelante de lo que pensábamos. Toro Rosso, me queda la duda de cuando sea un circuito más revirado en qué situación van a estar. Vamos a ver si realmente han hecho un coche todoterreno y va bien en un circuito o en otro, o solamente en los circuitos, digamos, de grandes rectas. Pues vamos a ver, los motores Ferrari y los motores Mercedes, pues se ha visto de que responden muy bien, y que los motores Renault en esta ocasión, Julio, han pasado por más apuros de los debidos. También, Julio, quería comentarte, porque se avecinan dentro de no mucho tiempo sanciones por ejemplo, Vettel ha tenido que cambiar el tema de la centralita, solamente dos centralitas en todo el año, ya va por la segunda. Los Toro Rosso, que bueno, ya van con el segundo juego de motor. Cajas de cambio también han habido por ahí varios cambios. Se ha cambiado, por ejemplo, Hamilton, que ha tenido la penalización. Botas, así que parece ser de que cuando dentro de varias carreras, o cuando lleguemos al Ecuador del Mundial, las sanciones van a ser un aspecto muy muy a tener en cuenta. Pues sí, toda razón, Ángel. Segunda carrera, y como tú bien dices, ya hemos visto, sabemos lo de Toro Rosso, ¿no? Pues esos problemas que tuvieron en Australia, tuvieron que cambiar ya motor, pero sí que es verdad que ya estamos escuchando cambios de turbo. Como tú bien dices, la segunda centralita que está permitida al año ya la ha utilizado Vettel, la ha montado Vettel. Cambio de caja de cambio para Hamilton en Australia, Bottas a raíz del accidente. Estamos viendo que las herramientas las están sacando muy muy rápido, y queda mucha temporada. Hay que recordar que este año solamente tenemos tres motores y que ya vemos penalizaciones en la segunda carrera. Bueno, mejor, más emocionante se pone esto porque sabemos que esto acarrea penalizaciones y, hombre, pues los Hamilton, los Vettel, los Bottas, si llevan penalización, quedan atrás, pues más emocionante, ¿no? Mirad hoy la carrera, ¿no? Que hemos tenido un Hamilton ahí que casi se cuela segundo a raíz de, bueno, aparte de ya abandonos, ¿no? Pero creo que le da más emoción este tipo de penalizaciones, ver a estos pilotos atrás también benefician a otros pilotos que pueden llegar incluso a la pole. En cuanto al tema de McLaren que hemos estado hablando, ya lo dijo Fernando, ¿no? Quizás ritmo a una vuelta para la Q, para las quali, iban un poquito justo, pero sí llevaban muy buen ritmo de carrera y al final lo hemos visto, ¿no? Ya había gente que después de la quali decían otra vez volvemos a los mismos fantasmas, McLaren otra vez atrás, encima tenemos ahora a los Toro Rosso por delante, ¿qué va a pasar? Y bueno, por supuesto felicitar a Gasly, ¿no? Que ha sido elegido piloto del día, no vamos a desmerecer porque ha hecho un fin de semana completísimo, pero igualmente McLaren está donde está. Hemos visto tanto a Alonso como Vandoorn, séptimo y octavo, y como te ha dicho Ángel antes, Alonso cuarto, de momento está cuarto en el Mundial, y hombre, yo creo que es a tener cuenta, ¿no? Hablando de averías, hombre, yo creo que hoy el más perjudicado ha sido Red Bull, ¿no? Sobre todo Ricciardo, porque como vimos, power off, ¿no? Se quedó el coche en negro y fuera. Otra cosa el tema Verstappen, que ya hemos hablado, pero yo creo que han sido los más perjudicados y como tú bien has dicho, veremos si para China no pueden llevar algo, a ver si no ha sido afectado ningún tipo de pieza o comunican algún error en el motor, pero esperemos que no. Y otra cosa que me gustaría ver es dónde estará Toro Rosso en China. El otro día vi una entrevista a James Key, ¿no? Sabéis, el Niwi de Toro Rosso, y dijo que, bueno, estaban esperando unas piezas, unas actualizaciones que llegaron para Bahrein y, bueno, ahí están. Esperemos que en China le vaya por lo menos igual y veamos más emoción y a otro motorista, ¿no? Como es Honda ya, donde tiene que estar. Claro, que aquí tampoco se equivoque la gente, que nosotros no somos anti Toro Rosso. De hecho, queremos que cuanto más competido el Mundial esté, mejor, ¿vale? Lo único que no queremos es, digamos, que nadie esté, digamos, amargado de la vida en su escudería porque las cosas salgan rematadamente mal o mucho peor de como estaba previsto, ¿no? También comentábamos por Facebook, a ver si algún oyente quería darnos su opinión sobre lo acontecido en la carrera, y tenemos aquí el comentario de Jordi Aparicio, que nos comenta lo siguiente: la sorpresa de los Toro Rosso y el abandono de Red Bull, el bajón de los Haas, Sauber bien, muchas cosas raras, estrategias muy diferentes también. Realmente ha sido una carrera muy rara, tanto por rendimiento como por esos abandonos de Red Bull. Hay que decir que lo que tú acabas de comentar, Julio, la mayoría de las cosas que le han ocurrido a los coches han sido coches de la zona alta. Es decir, se le apaga el coche a Ricciardo, destroza el coche Bottas, vuelve a destrozar el coche Verstappen, además dos veces. se le va la centralita a Vettel. Le pasa, bueno, están ocurriendo cosas, pero además los coches grandes, ¿no? Y lo que tú decías, que al final los beneficiados están haciendo, digamos, la zona media, y está poniendo el Mundial súper interesante, súper interesante. David Moreno, ¿cómo ves cómo se ha puesto el Mundial de competido? Y bueno, ¿qué crees que nos vamos a encontrar próximamente en la carrera de China? Porque yo estoy ya deseando a ver qué novedades traen los equipos y ver realmente dónde está cada uno. Porque entre que equipos que han fluctuado, estaban muy mal o muy bien en la carrera anterior y ahora todo lo contrario, a mí me deja de una forma muy... Es decir, no sé dónde ubicarlos ahora mismo. Sí, a mí... Yo tampoco. La verdad que el próximo tiene otra... Es la recta más larga del campeonato, la de 1 km 200, la de China. Juraría que sí. O sea, ahí me da a mí que McLaren le va a pasar como le ha pasado aquí en Bahrein. Toro Rosso, si ha ido bien aquí, allí lo mismo va también cojonudamente, porque parece que han dado con la tecla. Mercedes y Ferrari estarán ahí luchando también. Red Bull, si Mad Max se tranquiliza un poquito y a Ricciardo no se le rompe el coche otra vez, yo creo que van a estar ahí luchando. Y la zona media es que está el Mundial, vamos, interesantísimo. Pues sí, el Mundial está muy apretado, que en el fondo era lo que queríamos, ¿no? De que hubiera un Mundial muy apretado. De hecho, todo el mundo pensaba, es decir, cuando en aquellos test que Mercedes hizo ese tiempo con los neumáticos más duros y estábamos todo el mundo acojonado diciendo, se va a pasear Mercedes, va a ser, vamos, más diferencia que el año anterior. Y Mercedes, de momento, tiene la cabeza un poco gacha porque Ferrari se ha comido a Mercedes en las dos primeras carreras. David Gómez, ¿cómo ves cómo está de apretado el Mundial y qué podemos esperar un poquito para China? Pues sí, como bien decías, es lo que pedíamos a voces, una parrilla más igualada en la que pudiéramos ver batallas en pista y cómo se bate en el cobre. Y es lo que hace interesante este deporte, que haya luchas y que no sea una monotonía como por ejemplo fue el 2014, que fue un paseo. Y la verdad es que de momento las cosas parecen que están funcionando bastante bien. En cuanto a lo que esperamos para China, pues como bien decía mi tocayo, quizás no sean tantos cambios porque el circuito es un poco parecido al de Bahrein en el sentido de la recta. Obviamente las escuderías con motor potente, pues menos Williams. Si no es pabila, claro. Bueno, William, sí. Pobrecito. Sí, sí, pero es que ahora mismo es una decepción enorme. Que como comentaba, van a estar ahí arriba, quien tenga más potencia, obviamente. La duda también de Honda, ¿qué van a pasar con ellos? Si siguen llevando actualizaciones y si siguen funcionando. Y bueno, pues sabemos, intuimos más o menos que los dos de arriba pueden escaparse un poquito, Red Bull intentar cogerlos y luego ya a partir del quinto o el sexto es lo bonito, ¿no? La lucha por los puntos y a ver quién puede más, quién tiene la mejor estrategia o quién se la juega más en pista. Desde luego, yo creo que para el doctor Marco la única alegría es la conclusión de que dice que Honda va por buen camino y como todos presuponemos que el año que viene se van a deshacer de Renault y quieren motorizar con Honda, pues es una alegría que se lleva. Eso sí, van a tener que un poquito, digamos, trabajar el tema psicológico con Verstappen, porque no les puede dejar la estacada de esta manera. Y yo creo que hay que tener un poco de más de dos neuronas, una para acelerar y otra para frenar, ¿vale? Que hay que jugar con inteligencia, ¿no? Ya lo decía Lauda, que quien gana al final los mundiales son gente inteligente. De hecho, Hamilton, en según qué parte de la carrera, que podría haberse lanzado como un loco, ha decidido saber gestionar adecuadamente la carrera porque sabe que este Mundial es muy largo. Julio, ¿cómo ves en qué situación está el Mundial y qué podemos esperar un poquito para China? Bueno, de momento para mí, aunque sabéis que soy ferrarista y estoy contenido, no he dicho nada fuera de lo normal todavía, para mí muy contento de que Ferrari haya ganado estas dos carreras. Para mí es sorpresa, porque tal y como estaba Mercedes, incluso cuando apareció este famoso party mode, ¿no?, que vimos una superioridad, por lo menos a quali, nos quedamos un poco como decir, bueno, otro año de paseo de Mercedes, ¿no?, con aquel momento glorioso en rueda de prensa de que estaba haciendo Hamilton, borrarte, ¿no?, la sonrisa, le dijo a Vettel. Ya nos quedamos ahí un poco como diciendo, esto otro año igual. Y de momento ya van 2-0 y Bottas hoy ha quedado segundo, es decir, si pensamos un campeonato a dos a Vettel Hamilton, de momento le ha restado más puntos hoy Hamilton por tener a Bottas en medio. En cuanto a los demás equipos, pues hombre, Haas fue una sorpresa en Australia, quitando ese incidente, ¿no?, desgraciado de las pistolas. Hoy hemos visto a Magnussen arriba, Grosjean se ha quedado un poquito más atrás, Yo esperaba un poquito más de Carlos Sainz. Yo soy muy, muy admirador de Carlos Sainz y me hubiera gustado que hubiera estado ahí más cerca de Hülkenberg. Se ha descolgado un poco, pero bueno, acabamos de empezar y yo creo que se pondrá las pilas tarde o temprano porque es un pilotazo y lo hará bien seguro. En cuanto a McLaren, lo que hemos hablado antes, hay que darles tiempo. Por lo menos hasta Canadá-Barcelona no van a llegar, creo yo, las piezas necesarias para tener un coche a altura. Red Bull me está dejando muy mal sabor de boca porque yo, después de ver cómo acabó el campeonato el año pasado, esperaba que Red Bull estuviera este año ya ahí peleando con Mercedes y Ferrari, y de momento nulos prácticamente, ¿no? Hablar de Toro Rosso, pues bueno, lo que hemos dicho, una gran sorpresa y una gran alegría de que Honda se sume ya como otra motorización ya para un futuro, incluso para otro equipo, como te ha dicho Ángel, que hemos hablado, que veremos el año pasado qué pasa, si no acabará en el equipo Red Bull. Y bueno, ya por los demás, Force India, a ver si se va poniendo también un poquito las pilas con este alerón y tal, parece que va bien, poquito a poco, aunque sabemos esos problemas internos que tiene el equipo, que si venden, que si no, pues yo creo que evidentemente afecta. Y Sauber, pues bueno, yo creo que en China, después de lo que han hecho hoy aquí, pues irán allí, como se dice, ¿no? Power up, a ver si pueden hacer una mejor actuación, aunque bueno, ya sus dos puntitos se han llevado. Y en cuanto a China, pues nada, lo dicho, hay que tener en cuenta la meteorología, porque China allí sabemos que puede encontrarte una quali con lluvia y una carrera con sol o viceversa, y podemos tener otra carrera emocionante como la que hemos tenido hoy. Bueno, pues yo, ya quitando lo que habéis dicho, que se ha nombrado ya casi todo, lo que sí voy a decir que este va a ser el mundial de los listos y de los que sepan, como las hormiguitas, guardar cada punto y el tema de la fiabilidad. Y que eso de que los equipos grandes estén rompiendo tantas cosas, a mí me va a dar, a mí me va a poner un mundial muy interesante, pero que nos va a volver también un poco locos y a más de uno le va a dar un infartito. Y bueno, a ver cómo van gestionando las carreras. Mercedes sigue opinando de que tiene el mejor coche de la parrilla, pero Ferrari está sabiendo, digamos, jugar mejor sus cartas. Y Vettel lo veo muy centrado. Le costó un poquito adaptarse al coche en la primera carrera, pero parece ser de que ahora ya tiene el setup que a él le permite estar a gusto conduciendo. Y vamos a ver cómo termina este mundial, que bueno, acabamos de empezar dos carreras. China, estamos deseando ya vernos allí. Y bueno, hasta aquí llega el programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, a mis compañeros David Gómez, David Moreno, a Julio Romero, yo que nunca digo quién soy, Ángel Castillo. Siempre se me olvida, para que vea lo egocéntrico que soy. Sí. Muy y bueno, que deciros que tenemos en cuenta cada comentario que hacéis, nos encanta que nos deis el apoyo que nos dais. Muy sorprendidos por la gran acogida del primer programa de la temporada. Prácticamente duplicamos el mejor registro del año anterior. Estamos totalmente alucinados y esperamos responder a vuestras expectativas y seguiremos dando todo lo mejor de nosotros para que tengáis programas interesantes. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el Gran Premio de China. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.